Federico Martel es el director ejecutivo de la Cámara de Empresas y Pymes Regionales que elaboran biocombustibles. Buen día, Federico. Juan Pablo y Mauro de Radio Kermés, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo, Mauro. Un saludo para ustedes y también para los oyentes. Bueno, muchas gracias por atendernos. Bueno, contanos la situación. ¿Hay un parate, hay una posibilidad de parate de la producción porque no hay demanda? ¿Eso es así? No, hay un parate de la producción porque artificialmente el gobierno una vez más ha trazado el precio que se fija para la comercialización de biodiesel. Esto ha afectado a algunas compañías elaboradoras, ya que los costos de producción están por encima de los costos de comercialización. El sistema funciona así. El 7,5% de todo el diésel que se vende en la República Argentina, o sea, en todas las estaciones de servicio, el 7,5% del diésel está compuesto por biodiésel. O sea, se mezcla el diésel de hidrocarburos, de petróleo, con el biodiésel. Este biodiesel lo elaboran compañías pymes que están ubicadas en Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, La Pampa y San Luis. Las compañías pymes, para elaborar el biodiesel, compran aceite de soja, compran metanol, lo transforman en las plantas en biodiesel. Esto tiene un costo, el costo lógico de cualquier operación industrial, ¿no? Compras la materia prima, pagas la energía, pagas la mano de obra, pagas los insumos y tenés un producto final. El precio del biodiesel es regulado por el Estado Nacional mediante una fórmula que establece cuál es el costo de producción y, por ende, cuál es el costo de comercialización. ¿Qué es lo que sucedió en los últimos meses? Los costos de producción subieron, por ende, el precio final del biodiesel también tenía que subir un poco. Sin embargo, el gobierno decidió mantener el precio anterior, el precio pisado. Por ende, no se puede producir si los costos de elaboración están por encima de los costos de comercialización, como en cualquier industria o en cualquier rubro de la vida. Por eso nosotros le estamos reclamando al gobierno que se aplique la fórmula, que haya un aumento del 10% del precio del biodiesel para que las compañías PYME puedan producir y entregar el biodiesel que la Argentina necesita para funcionar. ¿Es la misma discusión que tenían con el gobierno anterior? Es una discusión muy parecida. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que en los primeros 6 meses el gobierno venía aplicando la fórmula. Es cierto que los aumentos que habían dado eran muy bajos, ¿sí? El biodiesel ha tenido aumentos por debajo del 5% desde que empezó el año hasta ahora, ¿sí? O sea, más bajo que cualquier otro rubro de la economía. Ahora que tocaba un aumento del 10%, producto de que aumentó sobre todo el aceite de soja, aumentó el metanol, aumentó la mano de obra, aumentó la energía y aumentó el valor del tipo de cambio. Todos esos aumentos dan que el biodiesel tenía que aumentar 10%. Bueno, el gobierno en la pelea contra la inflación decidió mantener congelado el precio. El problema es que no es una decisión de las plantas producir a pérdida. Nadie puede producir a pérdida. Esta misma discusión tuvimos cuando Massa era ministro de Economía, que pasaba lo mismo. En la pelea contra la inflación se pisaban artificialmente los precios y vos sabés que cuando se pisan artificialmente los precios eso va en detrimento de la producción. Le estamos diciendo de todos modos pelea contra la inflación a lo que en realidad es pelea contra el índice de inflación que va a salir, ¿no? El gobierno quiere que el numerito no se mueva, entonces va y viene de acuerdo también a esa conveniencia. Te quería preguntar, ¿el costo de producción en estas condiciones imposibles de afrontar afecta tanto, si bien son todas pymes, dentro de esas pymes hay un poco más pequeñas y un poco más grandes? No es lo mismo el biodiesel en La Pampa que en Santa Fe, por ejemplo. ¿Las afecta a todas por igual? Sí, porque vos tenés los mismos costos de producción, sobre todo en materia prima. El aceite de soja explica entre el 80 y el 85% del costo de hacer biodiesel. Y el aceite de soja es un commodity que sube y baja todos los días y que además está nominado en dólares. O sea que quienes elaboran biodiesel no pueden controlar el precio de la materia prima. Entonces el aceite de soja puede valer $700 la tonelada una semana y puede valer $750 la tonelada la semana siguiente. Puede subir hasta $800, $900, como ha pasado en momentos del año pasado. Esas fluctuaciones son las que permiten prender o apagar las máquinas de acuerdo a los costos. Por eso el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Energía, tiene diseñada una fórmula polinómica que toma en cuenta esos costos para que se pueda seguir produciendo pese a las variaciones de precio en el mercado. Entonces vos decís, si suben los insumos, sube un poco el producto final, si bajan los insumos, baja el producto final. Por ejemplo, este año, entre abril y mayo, el aceite de soja tuvo una baja, una pequeña baja, y el biodiesel, por ende, tuvo una pequeña baja. Debe haber sido uno de los pocos productos que en lo largo de este año tuvo un pequeño retroceso. Después tendría que haber vuelto a subir, ¿no? A partir de este mes, bueno, no subió, pero esto pone en crisis la producción. Refrescanos qué cantidad de empleos directos y, si querés, indirectos genera el negocio del biodiesel en la Argentina. Sí, el biodiesel para el mercado interno está se produce en 27 plantas. De estas 27 plantas, 25 están en el interior del país. Eso es muy importante porque permite el desarrollo regional de pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe. Genera 2.000 puestos de trabajo de manera directa y 8.000 de manera indirecta. Y yo quiero también hacer hincapié en que estos puestos de trabajo son con salarios que están entre 3 veces y 4 veces el salario mínimo vital y móvil, y en algunos casos mucho más. Es decir, son salarios medios o medios altos, lo que también permite a estas familias tener mejor nivel de vida y permite un impacto económico positivo en sus comunidades. O sea, es muy importante para el desarrollo local la industria de los biocombustibles. Federico, se habló mucho después de la aprobación de la ley Bases, diciendo desde la oposición amigable o más cercana al gobierno, que le estaban dando las herramientas para que pueda gobernar. ¿Qué herramientas le dieron a Milei para que pueda mejorar, por ejemplo, el rubro de los biocombustibles? ¿Va a mejorar o va a empeorar con la ley Bases, según la visión que tengan ustedes? No, la ley Bases no mejora ni perjudica a la industria de los biocombustibles. Esta industria lo que necesita es respeto a la seguridad jurídica de los derechos adquiridos. Hay una ley que vence en el año 2030 que establece cómo debe funcionar y permanentemente hay distintos sectores queriendo modificar el marco jurídico. Esto genera mucha incertidumbre, porque si vos sos un empresario pyme que invirtió en armar una planta de biodiesel que funciona bajo determinadas condiciones económicas, jurídicas, productivas, y todo el tiempo estás escuchando que quieren modificar la ley, que te quieren mandar a competir contra las grandes empresas aceiteras, que te quieren cambiar las cuestiones tributarias, que te quieren cambiar distintos aspectos que hacen al funcionamiento de tu planta, naturalmente se hace difícil pensar en una inversión futura o en cómo desarrollar el modelo de negocios. Todo lo que el sector necesita es estabilidad y previsibilidad de la propio marco jurídico del sector y también de la macroeconomía. Estabilizar el tipo de cambio, estabilizar el costo de la energía, estabilizar el costo de la mano de obra. Es decir, funcionar como cualquier economía normal donde se sabe cuáles van a ser las variables en los próximos meses y en los próximos años para poder planificar la producción. ¿Y ustedes, Federico, imaginaban un escenario de estos reclamos a un gobierno que venía a ser algo bien distinto al de Massa o al de Alberto Fernández y Cristina Fernández, que era de un Estado más interventor en la economía? Milei vino a plantear otra cosa. ¿A ustedes le reflejó un cambio en eso, una mejora con esas políticas, o creen que está haciendo lo mismo que haría Massa si hubiese ganado las elecciones? Mira, en la teoría todo suena muy lindo, en la práctica después las dificultades son permanentes. Tanto en el gobierno del ingeniero Macri, como en el gobierno de Alberto Fernández, como en el gobierno de Milei, el sector ha tenido momentos buenos y momentos malos. Producto de que, en los momentos malos, producto de los saltos en las variables. Si vos tenés saltos devaluatorios, tenés cambios en el valor de la energía, tenés cambios en la estructura tributaria. O sea, pensá que en pocos años, no solo esta industria, sino todas las industrias pymes están sometidas a muchos vaivenes, a muchos saltos, a muchos cambios de distintas características. Y esto, naturalmente, no contribuye al desarrollo de un modelo productivo estable en el tiempo. Milei venía con un discurso de respeto a la seguridad jurídica, o en teoría, de mayor respeto a la seguridad jurídica, y a los pocos semanas de asumir, quiso modificar la ley de biocombustibles, perjudicando a las pymes. Por suerte, en esa pelea contra la ley bases, pudimos sacar el capítulo de biocombustibles y el régimen sigue funcionando como estaba originalmente. Una última, por lo menos de mi parte. En ese contexto, ¿sienten respaldo de las provincias, de los gobernadores? Y en ese caso, ¿hasta qué punto sienten respaldo o si les parece genuino? Nosotros con el gobierno de La Pampa, el gobierno de San Luis y el gobierno de la provincia de Buenos Aires tenemos muy buen diálogo, estamos trabajando en propuestas conjuntas y la verdad que sí, que sentimos un respaldo de gobiernos que entienden, interpretan lo importante que es la industria de los biocombustibles para el desarrollo regional. Así que en ese sentido creemos que el sector privado y el sector público tienen que trabajar juntos en la defensa de la producción y del trabajo. Federico, ¿significa que puede haber algún problema con los trabajadores en el parate de la producción, que haya suspensión de horas de los trabajadores o directamente despidos dentro del sector, o todavía eso no se avizora en el horizonte? No, por lo pronto las empresas que componen la Cámara son muy prudentes y estamos más enfocados en resolver el problema que en pensar cómo suspender personal. Para las empresas que forman parte de la Cámara, sus trabajadores son algo muy importante, el recurso humano que hace que las cosas funcionen, y es la última variable que se quiere tocar. Confiamos en poder resolver la cuestión del precio sin tener que recurrir a ningún tipo de medidas de esas características. Es muy sencillo para el Poder Ejecutivo entender el problema. Es un aumento que no es significativo. Imagínate, si se diera el aumento de ese 10%, llevaría el aumento total del año, desde el 1 de enero a esta parte, a un 15%. Pensá que tuvimos meses de más de 20% de inflación. Y el aumento en el biodiesel tiene un impacto prácticamente nulo en el surtidor, o sea que hoy no hay ningún motivo para mantener congelado el precio. Bien. Federico, gracias por tu tiempo con Radio Kermés. No, gracias a usted y a disposición. Federico Martelli es el director ejecutivo de la Cámara de Empresas Pymes Regionales que elaboran biocombustibles. Están pidiendo un aumento del 10% del producto para poder seguir produciendo y sobre todo no ir a pérdida, y no piensan por ahora suspensión de personal.